El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está maduro, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es semejante a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta pequeña y maravillosa parábola que está solamente en el Evangelio de San Marcos es explicada por los padres de la Iglesia según los mismos términos, las mismas imágenes que Cristo mismo usó para explicar la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. El reino de Dios comienza así, el reino. Reino, reinado, tiene un matiz de participio pasivo, es reinado por Dios. Dios es el agente, Dios es el rey. Por eso la Iglesia y el alma deben ser regidas por Dios. En eso consiste la santidad, la pertenencia al reino, reinado. Es semejante a un hombre, hombre con mayúsculas, el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre para siempre, por nosotros. La semilla es palabra del mismo Cristo, la semilla es el verbo de la vida, el verbo de Dios. Y la siembra es esta incrustación del verbo de la vida en la tierra del corazón humano, en la tierra de la Iglesia. Que es pasiva, pero no puramente pasiva. También tiene un principio intrínseco que da vida, que hace crecer. por supuesto, en las manos de Dios. Nada sin Dios. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, este hombre con mayúsculas que es Cristo, y nosotros, cada uno de nosotros, injertados en Él, en el cuerpo místico, dormimos y nos levantamos. Conocemos el día y la noche. Y todos los padres refieren esto a las formas en que Dios nos conduce. De noche, por las tentaciones, por las pruebas, por la tribulación. De día, cuando nos concede la salud y la salvación. Y la semilla crece sola y él, el hombre, no sabe. Es la típica forma en que se expresa la Sagrada Escritura, de forma causativa, se dice en los idiomas antiguos. Saber es hice saber en boca de Dios. Ahora sé, dice Dios a Abraham, que eres fiel hasta inmolar a tu hijo. Ahora sé significa en boca de Dios hice saber. Te puse de paradigma delante de toda la humanidad, Padre de los creyentes. Él, el Hijo del Hombre, no sabe. Significa hice no saber. Causa en nosotros una sabia ignorancia, un no saber los misterios hasta el día de la revelación perfecta, hasta el día de la parusía. Fructifica la semilla, crece y fructifica. Primero un tallo, luego una espiga, luego grano abundante en la espiga. Y una vez más, todos nuestros maestros, todos los grandes padres y doctores de la Iglesia han visto en esto el crecimiento en la vida espiritual, el crecimiento en la amistad con Dios. Fructifica. Dios es el que obra, pero hay un principio de vida en nosotros, en el interior. Dios mueve la voluntad, pero desde dentro, no por forma violenta, extrínseca, como las malas autoridades de la tierra, sino desde dentro, como verdadero Padre. Por eso no cancela la libertad humana, su maravillosa providencia y predestinación. Al contrario, la hacen más libre que nunca, porque mueve por dentro. Primero la hierba, el temor del Señor, comienzo de la sabiduría, el principio de la vida espiritual, este pequeño tallo que brota es el temor del Señor. Luego el crecimiento, que es la penitencia con lágrimas, el combate en la tribulación, la perseverancia en la fe. Y por último, la plenitud de fruto es la caridad, la plenitud de la ley en el testamento nuevo y eterno. Que Él nos conceda entonces asistir a este misterio del crecimiento interior, de la vida interior, en la tierra. Todo el cristianismo es una llamada a la obra interior, a la interioridad. Místico en griego significa secreto, oculto, a la vida mística, a la vida escondida en el interior. Nos arranca del fariseísmo de las obras exteriores y nos hace crecer en el amor. Que esta sea nuestra realidad en la tierra, para que algún día podamos verlo cara a cara en la vida eterna. Ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.